Bueno, después del espacio publicitario, voy a decirles que escuchamos a Xandar y Justin con su tema Te pintaron pajaritos. A 7 con Mucha cosa buena. También a Robbie Williams con Rock DJ. Y Tambiónica con Ciudad Mágica. La Escuela Técnica Florentino Ameghino enseña electrónica e informática. La secundaria técnica nació en 2009 para desarrollar las tecnicaturas de informática y electrónica para cubrir las necesidades de recursos humanos profesionales necesarios. Las tecnicaturas han sido aprobadas por la Dirección Provincial de Educación y por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica a nivel nacional. Por lo tanto, otorgan títulos de nivel nacional a través de una carrera de 7 años, de los cuales los 3 primeros años constituyen un ciclo básico común y desde 4º año comienza la especialización. Cualquier alumno que transite los estudios secundarios oficiales de 1º a 6º puede ingresar en cualquiera de nuestras tecnicaturas dando las materias equivalentes que no haya previamente cursado en la escuela de origen. Pánico en el aula es auspiciado por Gigot, empresa argentina líder en cosméticos con 30 años de trayectoria en el mercado nacional y desde hace algunos años en el mercado internacional. Gigot comercializa una completa gama de cosméticos y perfumes, productos de indumentaria, lencería y corsetería, además de una extensa línea de productos para el hogar. Gigot llega a miles de argentinos con una inteligente propuesta que combina belleza y calidad. Busca que cada producto sea un fiel reflejo de su deseo de perfección para cubrir las más diversas necesidades de la mujer y particularmente la de resaltar su belleza natural. Consulta a una revendedora Gigot. Ahora bien, volviendo a temas serios, tendríamos que cuestionarnos qué significa la ciencia y técnica para nosotros, porque somos futuros técnicos y tal vez no reflexionamos lo suficiente sobre el tema. Yo lo veo como que vamos a ser en un futuro los especialistas, que vamos a saber un poco más sobre el tema y podremos avanzar en el tema. Aparte, como ahora la tecnología avanza mucho rápido y en el futuro va a ser todo ciencia y tecnología, y está bueno estudiar esto para en un futuro no muy lejano que la mayoría de las cosas van a ser tecnología. Claro, o sea, tener más oportunidades en el futuro de conseguir laburo, ¿no? Para mí, no sé, es re groso estudiar esto, me encanta. Es groso y no hay que decir que... Encima vos ahora le decís, bueno, programé una computadora, pero vas a tu casa y decís, che, Dami, ¿sabés que instalé toda una computadora y le instalé un sistema operativo y todo eso? Y tu mamá mira como, ya sos, no sé, un extraterrestre. Sí, y lo mismo también hablando con mismas personas de nuestra edad, porque al ir a un colegio que no tiene tanta carga horaria como la nuestra, cuando le decís que salís todos los días a las 6 de la tarde, se quedan como, estás loco. Rajada ahí, te dicen. O cuando le decís, cuando le preguntas, che, ¿qué hiciste de muestra de fin de año? Te dicen, no, nosotros no hacemos muestra, y le decís, y vos no, nosotros hicimos un robot cada uno, que hicimos competencia, con brazos, te miran con una cara de están todos locos. O te contesta, nosotros hicimos Peter Pan en el teatro. Claro, o sea, por ahí hacemos cosas más grosas, pero, o sea, nos encanta la ciencia y la tecnología. Y por eso estamos acá, bancándonos las, no sé cuántas horas serán, profe. 17:30, pero... 12 horas diarias. 12 claro. Horas acá adentro. 24 años. Bueno, pero también tiene que requerir que a nosotros nos guste, porque en el caso de que no nos gustara sería un embole. Una pérdida de tiempo, en realidad. No. ¿Por qué? Todo conocimiento no es pérdida de tiempo. Pérdida de tiempo, pero, y también sí, pero... sacrificio de los padres, porque... gracias a ellos estamos estudiando y ellos sacrifican mucho para pagar este estudio y nosotros tenemos que volverle, obviamente, de la mejor manera. Para contestar, Turiel, quiero decirte que si vos estás acá estudiando y no te gusta lo que estás estudiando, sí es una pérdida de tiempo. Porque te vuelvo a repetir lo que dijo Husay en un momento, que el estudio, para el que no le gusta, no le sirve de nada. No es un vivo. Él no dijo eso. Él dijo que no es un vivo el que no estudia nada. Pero estudiar algo no es que... por estudiar algo que no te gusta, no sos vivo. Él no dijo eso. Dijo otra cosa, Carlos. No entendiste bien el video. Aplausos para mí. Aplausos por un debate bien hecho. Bueno, ¿Algo más que quieran acotar con respecto a lo que es para nosotros la ciencia y la técnica? Yo creo que no. Creo que quedó bastante claro lo que pensamos. ¿Vamos con algún tema musical? Vámonos. Oh, I just wanna take you anywhere that you like. We could go out any day, any night. Baby, I'll take you there, baby, I'll take you there, yeah. Oh, tell me how to turn your love on. You can get anything that you want. Baby, just shout it out, baby, just shout it out, yeah. And if you want me too, let's make a move, yeah. So tell me, girl, if every time we touch, you get this kind of Pánico en el aula, hasta las 16. Todos los jueves, de 14 a 16, Pánico en el aula, el programa de los alumnos de la Escuela Florentino Ameguino. Acabamos de escuchar a One Direction con su tema Kiss You. Bueno. Te recuerdo que podés llamarnos para dejarnos un mensaje al 4216-5630, opción 6. Una vez más, 4216-5630, opción 6. Dale, llama, no te cuesta nada. Bueno, ahora vamos a resaltar un tema. El 19 de abril se conmemora el Día de la Convivencia de la Diversidad Cultural. Pero, ¿por qué es este día? El 19 de abril de 1943, un grupo de jóvenes judíos del gueto de Varsovia protagonizó un lanzamiento contra las acciones concentración, aislamiento y aniquilación del régimen nazi. Este acontecimiento se constituyó como un ícono en la memoria colectiva, pues celebra la forma de resistencia contra la opresión, intolerancia, así como la defensa de dignidad humana y libertad. Para la primavera de 1942, se habían confirmado los informes que indicaban que los nazis se proponían exterminar a la totalidad de las comunidades judías europeas. Dentro del gueto de Varsovia, los integrantes de las organizaciones judías clandestinas, en su mayoría miembros de movimientos juveniles, resolvieron que debían establecer una organización de defensa. La organización judía combatiente, conocida como SOV, comenzó a prepararse para la confrontación con los nazis en caso de producirse nuevas deportaciones a campos de concentración y exterminio, lo que suponía a la larga la muerte por agotamiento, balas o gas. El 18 de abril de 1943, el SOB recibió información de que al día siguiente comenzaría la liquidación final del gueto. Cuando los alemanes marcharon hacia el interior del mismo, en la mañana del 19 de abril, la totalidad de la población judía estaba preparada. Las tropas alemanas no encontraron un solo judío en las calles. Comenzó una lucha armada, desigual, asimétrica. Y ese primer día, los nazis se vieron obligados a retirarse. Los combatientes lucharon cara a cara contra los alemanes durante varios días. Combatieron con desesperación y heroísmo. Pero su pequeña prohibición de armas no podía hacer frente a las máquinas bélicas de Alemania. Pese a la desigualdad de las fuerzas, el ejército nazi sufrió gran cantidad de pérdidas, obligándolo a retroceder en varias ocasiones. El 8 de mayo, la mayor parte de los combatientes se había concentrado en el búnker central del ZOB, en la calle Mila 18. La mayoría de los combatientes murieron en un feroz enfrentamiento, que se prolongó hasta el 16 de mayo, cuando la rebelión fue oficialmente sofocada. Ahora, escuchemos el testimonio de Jacques Fuchs, un sobreviviente de la Shoah, un genocidio que asesinó a 6 millones de judíos, gitanos, homosexuales, comunistas, personas que fueron consideradas con capacidades disminuidas y grupos religiosos como los Testigos de Jehová. Difícil explicar algo inexplicable, porque Auschwitz y toda la Shoah era como un mito, creando un universo que nadie podía entrar y nadie puede entender. La gente quiere saber cómo fue, pero es imposible, porque, como dijo al principio, que pasaron 1,5 millones de gente allá, donde murieron 1,000,000 gasados y quemados durante casi 4 años. Y allá había como un universo, sus propios dioses, los comandantes de SS que estaban encargados. Ellos decidieron quién va a morir ahora, quién va a ser torturado. Nunca vamos a saber qué pasó en Auschwitz, porque quien pudiera agregar y explicar más fueron los perseguidores, no las víctimas. Las víctimas tienen muy poco para decir. Toda esta tragedia judía es al mismo tiempo una tragedia universal. Y a veces yo tengo entrevistas con alumnos de la escuela secundaria que estudian la Shoah, vienen aquí para preguntar. Y muchas veces preguntan cosas muy dolorosas. Dice, ¿por qué siempre se agarran con los judíos? Y yo siempre tengo la única cosa. Yo digo, ustedes como yo estudiamos el Viejo Testamento. ¿Y qué dice? Allá dice, Dios creó el mundo y creó a Adán y después Eva. Y vivieron en el paraíso. Y yo de chico cerré los otros y veía el mundo con 4 personas. No veía el otro mundo. Y de repente Caín mata a Abel, mató 25% de la población mundial. Y yo creo que el ser humano actúa y después se otra pregunta por qué. No hay por qué. El ser humano no es, no es tan perfecto y no sabemos cómo la naturaleza es linda y tan inhóspito. De repente viene primavera, todo crece, frutos por todo lado, después viene invierno y congela todo, no hay nada. La naturaleza mismo construye o destruye. Y yo no puedo, no tengo la facilidad de hacer una teoría que el ser humano hace igual, construye y destruye. Y no es cuestión de raza, ni de color, ni nadie. Pero la gente quiere saber y recurren a la víctima. Y las víctimas no saben nada, porque un víctima se convierte en una hora, es víctima. Lo tomas, lo desvistes, lo pones en una pieza, sin luz, sin agua, y ya es víctima. No tiene un antes y no tiene un después. Pero lo que tiene es el victimario. Tiene un antes. Yo voy a tomar a esta persona, lo voy a desvestir, lo voy a dejar 5 días sin comer, sin agua. Y después lo voy a matar o no. Pero al mismo tiempo el ser humano necesita una excusa. Entonces inventa. Ese es un capitalista. Ese es un religioso. Ese no creyente. Ese es extranjero. Cualquier excusa es válido porque no puede matar sin tener una excusa o un motivo. Si no hay motivo, inventa el motivo. ¿Qué aprendemos de esto? Hay gente que hace de esto como un métier, un cosa, no sé si eso es bueno o malo, pero el ser humano quiere saber. Esa es el cosa, quiere saber. Y se sigue preguntando. Y a veces para no hablar de dolores presentes, se habla del pasado, ¿entiendes? Otra vez me estoy contradiciendo, pero ese es un problema mío, porque es mi pasado, yo tengo derecho a hablar de mi pasado, pero yo nunca digo que ese es el antibiótico o el futuro, mi pasado es el futuro. A veces yo me pongo un poco romántico y digo, yo hablo porque yo no quiero que mi pasado será futuro de usted. Suena muy banal. Yo mismo me río después de las estupideces que uno puede producir para justificar que quiere decir algo. Pero nunca pienso que eso. Yo pienso en chico que hoy día sufre de hambre en un país de tanta bondad y todo eso debe ser el problema cotidiano, no qué pasó con Jack. Eso puede ser interesante para el historiador, como uno aprende literatura y otra cosa. Es conmovedor escuchar a gente que luego de sobrevivir algo así puede seguir adelante y dar un mensaje pensando en el futuro. Lo que hay que destacar es la valentía de este hombre, que al contar su historia, porque no es un cuento, es su pasado, revive todo lo que le sucedió y revive los sentimientos. Además hay que tener en cuenta que es un hombre mayor y que su idioma, el que habla, no es el español. Está haciendo todo un esfuerzo para poder contarnos la historia, que además es algo muy feo, muy trágico. Porque no es originario de acá. Nosotros opinamos que, desde mi punto de vista, es polaco, no sé ustedes. Sí, parece que sí. Porque, bueno, él trata que la hay mucha, en sí, después de todo eso, hay mucha discriminación sobre los judíos, los negros. Se discrimina mucho hoy en día eso, porque vas a la playa y decís, che, mira el negro. Y bueno, o la gorda, o si no, vas a la capital y ves a todos los con los gorritos de los judíos. Y hay gente que dice, se ríe, porque dice, mira, hay un judío y se ríe. Y son todos etnias, son todas otras clases de creencias. Sí, además es muy triste pensar que siga pasando esto hoy en día, que, o sea, tantos avances que hay y este tema todavía no puede superarse, digamos. No puede ser que todavía no aceptemos que hay personas que, a pesar del color o lo que sea, tienen pensamientos distintos y tienen que ser respetados. Que sería como, por ejemplo, dividir a las personas por razas, ¿no? Que es lo que está pasando ahora. Y como dijo Emanuel antes, cuando estábamos discutiendo el programa, de que no hay diferentes razas de personas, sino de que estamos hablando sobre la raza humana, ¿no? Sí, sí, así es. Aparte, esto lleva a que un simple mirar al negro o mirar al gordo termine como terminó el holocausto en Alemania, que termine a querer aniquilar una supuesta raza, como decía Hitler. Lo que quería él era, se creía superior a los demás, como si no todos fueran iguales. Porque en sí somos todos iguales, somos todos la raza humana, todos tenemos diferente pensamiento, diferente cultura. Discriminar por la cultura no es menor que discriminar por la piel. Claro que no, por supuesto. Porque muchas veces hablamos de decimos que es un negro, pero cuando nos preguntan por qué decimos que es un negro de cabeza, pero también eso es discriminar, porque estamos discriminando la subcultura, cultura. Porque en sí está, o sea, ese que decimos es negro de cabeza, es porque también tiene una cultura, porque no sé, vive en un lugar donde es todo diferente. Es como que armamos un estereotipo de que las personas que no sé, escuchan un determinado grupo de música o se visten de tal forma son, no sé. Menores. Claro, son inferiores, no tienen cerebro, lo que sea, y en verdad no es así, cada uno puede elegir por lo ejemplo, que le gusta. El otro día fui por la calle y había una chica bastante rellenita, que venía con unas calzas rayadas, blancas y negras, con un shortcito arriba, zapatillas flúor, cordones flúor, colita flúor, guardapolvo, todo escrito, y encima mochila. Y había muchas personas que pasaban al lado mío y decían, che, mirá, esa está re loco, o sea, la discriminaban en su forma de ser, pero es su forma de vestir y así es como a ella le gusta, no tenemos por qué discriminarla, es su vida. Exactamente. Que sea distinto no quiere decir que sea inferior. Porque nosotros nunca nos fijamos en nosotros. Algo que también me hace pensar esto es sobre que no se recuerda este día, el Día de la Diversidad de la Cultura, no se recuerda como una celebración, sino más bien como un hecho trágico que pasó en la historia del mundo, ¿no? Algo para pensar. Y reflexionar, ¿no? Y también me hace pensar de que es casi la misma historia que pasó el 12 de octubre, que desde... Bueno, ya no, pero antes yo me acuerdo cuando íbamos a la primaria se festejaba el Día de la Raza, cuando Colón descubrió a los negritos. Y era un hecho totalmente discriminatorio, porque no tiene por qué ser un hecho que fue una tragedia ser una celebración anual. Sí, además está bueno que ahora se lo conozca como el Día de la Diversidad Cultural, porque hay que inculcarle a los más chicos que en realidad somos todas... Todos tenemos los mismos derechos y somos todos humanos, o sea, no existen las diferentes razas, somos todos personas con los mismos derechos. O sea, podríamos decir que somos todas personas con diferentes etnias. Lo que sí, esto se tiene que enseñar desde un principio, ya a los chicos, porque una vez que se le mete una idea a la cabeza a un chico, es muy difícil sacársela, es muy difícil hacer que cambie de parecer. Eso es cierto, coincido con vos, Uriel, que desde chiquito ya tiene que tener le meten tantas cosas en la cabeza que de grande lo intentan cambiar y ya no es tarde, digamos. Puede llegar a que tome o no esa decisión de cambiar de parecer. Yo, por ejemplo, cuando sos chiquito, el otro día me pasó que había una nena que era bastante rellenita y había otra que era más flaquita. y estaban hablando con una profesora. Y la estaba, la chica, la rellenita, la profesora le dijo a ella, ustedes se estudian con una profe, no me acuerdo cómo se llamaba, que es bastante rellenita. Y ella dijo, no, es flaca. Y la chica, la flaquita dijo, sí, es bastante rellenita. O sea, cada uno tiene su punto de vista. Los gordos ven a otros gordos y dicen que es flaco. Y los flacos, los que ven gordos, dicen que es gordo. O sea, cada uno tiene su punto de vista. Los inculcan desde chiquitos. Un ejemplo así muy por arriba es como el tema del fútbol. Que de chiquito te insisten tanto que seas de un club, que de grande lo terminás teniendo. Eso a menor escala, como que te metan que los negros son lo malo, o los judíos son los malos, o que nosotros somos los mejores. Porque en realidad eso es lo que pasa ahora, no hay que negarlo. Por ejemplo, no quiero decir nada, pero hay padres que hay que llamarlos ignorantes, porque desde chicos inculcan a los niños para que discriminen. Porque van a la cancha, por ejemplo, y, mirá el hincha de River, es tal cosa, por no decir un insulto. Y así los chicos se van criando y van teniendo una propia idea sobre eso, porque fueron inculcados por los padres. Lo que hay que hacer es enseñar a los chicos, a las personas, a si piensa diferente, no, ya agredirlo, creerlo malo, como algo malo. Hay que busque conversar, que busque, ¿por qué vos pensás así? Y conseguir una relación, un punto medio que se acerque más a la realidad y no solo un punto de vista. Porque debemos respetar y escuchar a la otra persona también, porque no todos pensamos igual. Lo mismo pasa también, por ejemplo, con las villas. Toda la gente, creo que la mayoría de las personas cree que las personas que viven en la villa son negros, roban, delinquen, y a veces no es así, habría que informarse porque son personas que no tuvieron capaz la posibilidad de estudiar o de desarrollarse profesionalmente, pero eso no quiere decir que sean delincuentes. Es todo cuestión de costumbre ya del humano. Es como vos decís, estamos generando un estereotipo ahí con la gente de la villa. Es como cuando la gente rica, que tiene bastante dinero, dice, che, mirá, discriminan al pobre que está pidiendo monedas en la calle. Está bien que no sale a trabajar y que es un vago de porquería que no sale a trabajar. No necesariamente eso, no es que es un vago de porquería, quizás por X motivo llegó a ese punto y salir de ese nivel se le complica demasiado. Es que yo creo que la verdad que cada vez hay menos posibilidad de trabajo para la gente, porque cada vez también los trabajos se vuelven más rigurosos. Por ejemplo, siempre te piden el secundario terminado y no toman a cualquier persona. Y hay mucha gente que queda fuera, la gente muy mayor o algo, no siempre puede conseguir trabajo y de alguna forma tiene que subsistir. Eso también nos lleva a pensar a nosotros de que en un futuro, para no llegar a eso, tenemos que estudiar y seguir los estudios, porque lo vemos en otra gente y es obvio que ninguno de nosotros quiere llegar a ese punto. Porque sería horrible que nosotros seamos de otro color, como los que van en la playa, y que se te rían, que te digan, che, mirá, nomás se te notan los dientes. Es horrible que te digan eso. Sí, la verdad que tiene que ser bastante feo. Se forma un coso mental, o sea, es un problema mental. Estamos recibiendo un comentario. Bueno, acá recibimos un llamado por los negros que... Se ve que alguna persona quería decir algo discriminatorio y el cobarde cortó, porque no llegamos a escuchar qué dijo, nada, y cortó. Así que, si está escuchando... No sea cobarde, no sea negro, sí, y vuelva a llamar, no le cuesta nada. Y sabemos que es cobarde y es negro. ¿Cómo va a ser, Carlos? Estamos hablando en contra de la discriminación y dice no seas negro. Segundo round. Sol 2, Carlos 0. Bueno, vamos con un tema musical. Adelante, Lobo. De no sentirme cansado, fui hasta el puesto de diarios y revistas

La secundaria técnica nació en 2009 para desarrollar las tecnicaturas de informática y electrónica para cubrir las necesidades de recursos humanos profesionales necesarios. Las tecnicaturas han sido aprobadas por la Dirección Provincial de Educación y por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica a nivel nacional. Por lo tanto, otorgan títulos de nivel nacional a través de una carrera de 7 años, de los cuales los 3 primeros años constituyen un ciclo básico común y desde 4º año comienza la especialización. Cualquier alumno que transite los estudios secundarios oficiales de 1º a 6º puede ingresar en cualquiera de nuestras tecnicaturas dando las materias equivalentes que no haya previamente cursado en la escuela de origen. Acabamos de escuchar al Potro Rodrigo y su amor clasificado. Seguimos en pánico en el aula con los alumnos de 4º año desde el Colegio Técnico Florentino Meguino. En coincidencia, el 19 de abril también se recuerda el Día del Aborigen Americano. Toda América celebra esta fecha, recordando a quienes habitaron nuestro territorio antes de la llegada de los blancos e imprimieron a la tierra las primeras esencias culturales que, mezcladas a las de los colonizadores europeos, dieron como consecuencia nuestras realidades actuales. ¿Qué piensan sobre esto? Como habíamos dicho antes, esta es una fecha en la cual hay que pensar, porque está bien, nos lleva a este momento, pero ¿de qué venimos? En cierta forma venimos de un genocidio, de la aniquilación de muchísimos aborígenes y de la extinción de ciertas culturas, además. Yo creo que deberíamos respetar los pocos culturas aborígenes que quedan, porque muchas han sido extinguidas, pero las que quedan deberíamos respetarlas porque fueron las que comenzaron con el... Los ancestros. Nuestros ancestros, nuestros orígenes, de quién venimos. Claro. Lamentablemente las malas decisiones, porque simplemente ser diferentes y los españoles, por creerse mejores, superiores, más desarrollados, decidieron aniquilarlos por el hecho de querer conseguir territorio y las riquezas de la tierra. Sí, además deberíamos mantener el respeto por su idioma y no intentar cambiar que hablen el idioma, o sea, oficial. Si ellos tienen su cultura, no deberíamos querer cambiarlos. Volviendo a decir lo que dije antes sobre el 12 de octubre, que no tiene que ser por qué ser una fecha de celebración, sino que tiene que ser un día para recordar y conmemorar a estas personas o culturas y aborígenes que lamentablemente fueron eliminados, ¿no? Sí, además queríamos decir que la conquista de América fue el mayor genocidio de la historia de la humanidad, así que dense una idea de lo que fue. Para reflexionar, ¿no? Sí. Aún hoy, como viven los últimos aborígenes que quedan, sigue siendo deplorable. Se les sigue intentando quitar las tierras para hacer plantaciones, fábricas, construcciones. Y no se le da sus necesidades básicas, no se los ayuda, el gobierno sí los ayuda. Además se juega un poco con su ignorancia, digamos, se juega con sus documentos. Porque no tienen. Sí, se juega con los derechos de las personas. Sí, porque... Nosotros una vez seguimos colaborando con la... ¿Cómo se llamaba? Con la comunidad Compi, que son aborígenes, y juntamos ropa y todo eso y lo llevamos todos los años en un... Con Misión Dar. Con un emprendimiento de Misión Dar que... Sí, pero ellos tienen escuelas que le da el Estado, pero no tienen docentes, o sea, es un desastre eso. No le dan agua, no le dan las necesidades básicas que les da a la ciudad. En sí, esto de Misión Dar y otros es muy bueno, no se tiene que dejar de hacerlo. Pero el Estado también tendría que apoyar estas iniciativas. Cosa que en realidad no pasa. Sí, porque no ayuda nada el gobierno a estos aborígenes. Todo lo contrario, yo creo que lo intentan sacarlos para ganar ese territorio perdido para el gobierno. Ya sea para hacer sus propias casas o... para los cultivos, etcétera, ¿no? En fin, esta es una fecha para recordar y reflexionar de lo que pasó en América hace muchos años. Ahora, para distendernos, vamos a un tema musical y a continuación, noticias un poco más amigables. Acabamos de escuchar a AC/DC con Back in Black. Ahora vamos a la nueva sección tan esperada con nuestros amigos frikis. El rincón del friki. Muy bien, al fin llegó nuestro momento de fama, de que nuestras horas de juegos funcionen para algo. Acá vamos a utilizar nuestros conocimientos sobre juegos para comentarles las últimas noticias en este ámbito de los gamers. Por ejemplo, el lunes pasado, 1 de abril, la versión local de PlayStation Store Argentina tuvo su debut en nuestro país. Espera, ¿pero qué es el PlayStation Store? Y es la misma idea que el Google Play de Android. Cuelgan juegos y puedes ir comprando digitalmente. También puedes conectarte a través de tu cuenta de Play Store. Y puedes interactuar con otros de otros países, no solo del tuyo. Esta página de PlayStation Store para descargar, comprar juegos, extensiones para nuestros juegos, e inclusive películas, ya fue anunciado para nuestro país en 2006. Todos emocionadísimos porque mientras tanto teníamos que usar la versión de Estados Unidos o la de española, que no tiene nuestros mismos precios y es más difícil porque necesitamos una tarjeta internacional. En cambio, cuando la llegada de esto a Argentina, estábamos todos contentos porque íbamos a tener puro beneficio. Podríamos pagar en pesos, tendría que reconocerse tarjetas argentinas, iba a estar todo español. Iba a ser muchísimo más fácil para los gamers de nuestro país. Pero apenas abrió, primero sucedió lo que sucede siempre en cualquier inauguración sobre juegos. Apenas abrió la página, se cayeron los servidores. Estuvieron 10 horas sin poder abrir al público, dado que mucha gente entró de golpe. Eso nos molestó mucho porque sucede siempre, ya estamos acostumbrados. Pero una vez que entramos, comenzaron las decepciones. Muy lindo, todo en español, pero de los más de 1000 títulos que había en Estados Unidos, nada más trajeron 20. Tenías 20 juegos para elegir nada más. Con eso arreglate y manejate. Después, el precio. No solo estaba en dólares, que no debería ser pesos, pero estaba en dólares, sino también que estaba inflado. Yo voy a Musimundo, voy a comprar cualquier juego, digamos, el Battlefield, un juego muy conocido, por 400 pesos. En la página lo vendían por 450, que es muchísimo más. Y no tengo los beneficios de una cajita, el sentido de tenerlo en mis manos. Así que toda la gente se descargó su furia en la página oficial, los foros oficiales de PlayStation, todos criticándola, que no servía para nada, etcétera, etcétera. Bueno, otra noticia interesante es la de LucasArts. La división de desarrollo de juegos de Lucasfilm fue cerrada oficialmente el 3 de abril de este año, siendo propietario de esta la empresa Disney. Debido a esto, se han cancelado los dos proyectos más importantes que estaban en creación, Star Wars First Assault y Star Wars 30-30. Disney se defiende, desde que compró esta compañía, con que no le servía, no le resultaba, no le daba ganancias. Aunque para todo gamer que se respeta, que es hecho firme, lo va a conocer y le va a traer recuerdos de juegos pasados en los que de 16 bits, que eran historias larguísimas. Podías estar días jugándolo y no te ibas a arrepentir. No estudié, falté trabajo, no hice nada, pero valió la pena. Lo logré dar vuelta otra vez. Pero, lamentablemente, los juegos actuales que estaba sacando no estaban dando ganancia. Solo faltan 3 meses para el lanzamiento de Ocean, que es la consola de videojuegos del sistema operativo basada en el sistema operativo Android 4.1. Esta consola se financió a través de la página Kickstarter. Esta página es un lugar donde puede entrar cualquier persona con una cuenta y tiene que poner una tarjeta de crédito internacional en lo posible. En esta página cualquier persona sube un proyecto, un plano, todo lo diseñado por él. Y la gente lee y si le gusta puede donar, poner parte de su dinero para que se concrete y se haga realidad. ¿Los beneficios de qué? Con cierta donación se consigue la creación gratuitamente. Si pones, digámosle, 1000 pesos, tenés el juego, tenés lo que se crea. Si tenés más de 1000, te van dando bonos. Un video de cómo fue creado, música, etcétera, etcétera. La olla es una consola de, sería una consola de última generación. Lo interesante de esto es que cuando fue presentado en la página Kickstarter, necesitaba $100,000. Y en 24 horas consiguió 3 millones. Con lo cual lograron superar y mejorar, haciendo un multiplataforma, nuevos juegos, que sea más fácil de programar, etcétera, etcétera. Una noticia muy esperada y molesta para algunos gamers. La una anunciada Xbox 720, o Durango, el nombre del proyecto de la consola, está llena de rumores que molestan a toda la comunidad gamer. Según estos rumores, la consola necesitaría una conexión constante para ser utilizada, y obligaría a instalar los juegos para poder ser ejecutados. Y según los Twitter de un importante ejecutivo de Microsoft, parecería ser cierto. Esto la verdad que es muy molesto, ya que incluso si necesitaras internet todo el momento, cuando se cortara no tendrías nada más que hacer, ya que es común que cuando uses tu PC sea usando internet. No, y sin... Por ejemplo, yo me compro la consola, quiero jugar. Yo la compro, la meto por internet y en la consola quiero jugar. Un día se me cortó la luz, acá lloviendo, se me cortó la internet. ¿Cómo? Se me cortó la internet. Bueno, estoy aburrido en mi casa, no puedo meterme en YouTube, en Facebook, etcétera, etcétera, listo. Voy, agarro la consola y me pongo a jugar, pero no. Me requiere meterme en internet para registrar que el juego es original. Desde el punto de vista de la empresa, ganancia, porque limitaría la venta de juegos usados, etcétera, pero cuando uno lo quiere utilizar, termina sin funcionarle. Games de mal en peor. Esta era una empresa desarrolladora de videojuegos destacada en su tiempo, pero ya esos unos años empezó a decaer. Los proyectos más formidables los cerraban sin motivo alguno porque no querían arriesgarse. Su división más conocida, Visceral Games, fue cerrada porque no le daba ganancias. Y ahora, el CEO de esta empresa, o sea, el capo que dirige todo, como se siente culpable, responsable, decidió irse. Así que ahora, no solo que está mal, no solo que no tiene ganancias, sino que no tiene director. Y bueno, hasta acá llegamos. Se terminó el programa del día de hoy. Bueno, gracias por a todos los oyentes, amigos, familiares que nos escucharon. Sí, y mandarle un beso a nuestros compañeros de curso que nos están escuchando. Sí, con todo el amor. Así que bueno. Saludos. Saludos para todos, profesores, alumnos, compañeros, etcétera, familias. Y gracias a María de Romero, Fernanda. María Romero Fernanda, ¿no? La mamá de Romero Fernanda dice que está muy buena la radio. Gracias por escucharnos. Gracias a esa mamá. Ahora así vamos que... con un tema musical a pedido mío, Chayanne Provocará. Se aquí está mi amor.